Damos paso a nosa entrevista do día na Radio Municipal do Porriño e hoxe falamos sobre a Praza de Abastos e o Mercado do Porriño da man da concelleira destas áreas, María José Martínez, a quen temos o teléfono. Bo día, María José. Hola, buenos días. Bueno, estiveche xunto con técnicos do Comercio da Deputación de Pontevedra e membros da Federación de Prazas de Abastos de Galicia reunida esta semana cos praceiros do Porriño. Cal foi o obxectivo deste encontro? El objetivo deste encontro era pues hablar con los placeros e animarlos a que formaran la asociación, una asociación de placeros, porque eso pues suponía para ellos una serie de ventajas y bueno, pues era un aditivo más, ¿no?, para que mejorasen su colectivo, ¿no? Sería un pouco a xeito de como fixeron os comerciantes do municipio co centro comercial, sí, Alberto Morea. Sí, es similar, es decir, es como a Cipor aquí en Porriño, pues también en las plazas de abastos también hay asociaciones de placeros. ¿Cales serían os beneficios, algúns deles, deste xuntanza todo, de praceiros? El beneficio es que, bueno, es como todo, ¿no? Dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces, al asociarse en una asociación, obtendrían de la xunta, pues, algunas pequeñas subvenciones que les ayudaría, pues, a hacer pequeñas inversiones ellos mismos, ¿no? Es decir, podrían mejorar su imagen de cara al público, bolsas para publicitar la plaza de abastos, para publicitar su mercancía. Es una forma también de potenciar el producto de la plaza de abastos. Realmente hoy en día la sociedad, por el ritmo de vida que se lleva, pues la tendencia es ir más a grandes superficies y hacer allí toda la compra. Pero sabemos que el producto bueno, el producto fresco, como el pescado, la carne, la fruta, eso está en una plaza de abastos. Entonces, es una forma también de potenciar el producto fresco, el buen producto que está en la plaza, e intentar también captar a gente más joven, y que se conciencie de que es importante también el producto fresco, el producto de calidad. ¿Y cuál fue la respuesta a los placeros a esta propuesta? La respuesta de los placeros, pues en principio, la recibieron toda la información por parte de la gerente, de la presidenta de la federación, vinieron las dos chicas de la diputación también para apoyar, y en principio recogieron toda la información y en principio van a pensarlo, a reflexionar. Me gustaría que quedara claro, porque se dejó caer que el interés era más del ayuntamiento, y eso no es verdad, y quiero que quede constancia. Realmente el ayuntamiento aquí actuó como puente para facilitarles toda la información, todos los pasos a dar para que se constituya la asociación. Pero aquí el ayuntamiento no tiene ningún tipo de beneficio de ningún lado, ni mayores ingresos, ninguno. Simplemente actuó como puente para que se beneficien los placeros. Nosotros aquí, ningún beneficio. ¿Cales son os puntos fortes da Praza de Abastos do Porriño? ¿Por qué destaca? La Praza de Abastos de Porriño es una de las mejores plazas de abasto que hay en la provincia de Pontevedra. De hecho, si ahora en las Navidades se colocó el tótem, es precisamente porque es una de las mejores de toda la provincia de Pontevedra. Destaca precisamente cómo están por sus puestos, destaca por el buen pescado, después destaca también por la carnicería y también la frutería es buena. Es decir, la plaza de abastos de Porriño es una de las mejores de la provincia de Pontevedra. Falando agora xa do mercado, céntricas, también es localizada, tiene buen aparcamiento alrededor, es decir, es muy buena plaza de abastos. En cuanto ao mercado, recordamos, María José, que mantiveches reunións con representantes desta área de outros 12 concellos para buscar unha ordenanza común de venda ambulante. Como van estes acordos? Bueno, llegamos a un acuerdo desde la última reunión donde nos juntamos 13 concellos. No ha habido ninguna reunión más. Y bueno, pues los puntos concretos es, bueno, sobre todo llegar a una, bueno, un poco ya lo he hablado anteriormente, ¿no? Es decir, las autorizaciones pues se darán con un periodo de un año, ¿no? Uh-huh. Y muy importante que en dicha la autorización tendrá que estar el titular del puesto. Uh-huh. Normalmente a veces el titular del puesto, el puesto está a nombre de una persona, pero luego al frente de él hay otras personas. Entonces, uno de los requisitos es que al frente del puesto estuviese el titular del mismo. ¿No por riñosa se comenzaron a aplicar estas medidas, es decir, único titular por puesto, un posible cobro anticipado? A partir del 2013, a partir del año que viene. Porque algunos concellos creo que ya comenzaron a practicar el cobro, por ejemplo, anticipado. Sí, nosotros aquí a partir del año que viene. Un plazo a la gente para que la gente, bueno, pues se vaya adaptando a la nueva ordenanza. ¿Qué opinan los comerciantes de estos futuros cambios? En general hay una buena aceptación. En general está habiendo buena aceptación. ¿Y hay data de un vindeiro encontro o de un momento ainda non? En principio no. En principio no, no tenemos fecha de un próximo encuentro. Bueno, María José Martínez, non sei se quere engadir algo máis sobre calquera cuestión tanto da Praza de Abastos como do Mercado do Porriño. Simplemente que desde el Ayuntamiento intentamos en todo momento hacer un buen trabajo para facilitar el trabajo de los comerciantes, para facilitar el trabajo de los placeros, que en estos tiempos de crisis, pues precisamente es bueno, pues a veces uno mismo mejorar, transmitir información pues a los comerciantes, para que a veces son pequeños cambios, mejorar la imagen, mejorar la comunicación, que todo eso es un poco un incentivo, ¿no?, para mejorar las ventas que se necesita y que bueno, que siempre vamos a estar a disposición de la gente para poder ayudar a solucionar los pequeños problemas que se van presentando a diario. Pues moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá e entrar en máis detalles de cuestión sobre a praza e o mercado do Porriño. Graciñas e ata a próxima. Nada, gracias a vosotros.